Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Tenemos claro que uno de los grandes problemas del planeta es la contaminación provocada por los gases que emiten los vehículos de gasolina y gasoil, y los vehículos eléctricos ya se han inventado. Lo único que hace falta es conseguir que la gente los use, promoverlos. Entre Hoy no circula y Doble Hoy no circula, así como tantos y tantos comentarios en torno, hoy quiero compartir contigo una estrategia denominada Aire Limpio 2025, que se implementa en Europa y que establece una serie de medidas para convertir a Ámsterdam, conocida como la ciudad de las bicicletas, en la primer capital cero emisiones de ese continente. Te comparto. A pesar de que la contaminación del aire tiene muchas fuentes, es precisamente en el ámbito del transporte en el que la ciudad tiene que ser más eficaz. Esto lo dice Abdelujev Chojo, encargado del desarrollo sostenible de Ámsterdam. El programa Aire Libre 2025 hace partícipes a diferentes sectores implicados en la lucha contra los contaminantes más nocivos, como el NOx, las partículas gruesas y las finas, así como también toma medidas de restricción de tránsito y ayuda a los llamados vehículos limpios. Con esto se cierra progresivamente el paso a vehículos más contaminantes, es decir, ya en el 2017 se establecerá una zona específica a la que no pueden accesar aquellos vehículos fabricados antes del 2000. En el 2018, esta restricción se extiende a los taxis registrados antes de 2009, a los coches fabricados antes del 2005 y a los scooters de antes del 2011. En el caso de los vehículos particulares, no se dan autorizaciones de estacionamiento para aquellos que se mueven por gasolina y fueron fabricados antes del 1992. Así como tampoco para los que se mueven por diésel de antes del 2005. ¿Lo imaginas? Aún hay más. Con respecto al transporte público, esta ciudad tiene previsto la sustitución progresiva de autobuses diésel por modelos cero emisiones, es decir, eléctricos. Así, se prevé la ampliación de la red de recarga, deducciones fiscales a scooters eléctricos y un aumento en la flota de taxis eléctricos, así como estacionamientos prioritarios para ellos en la estación central de Ámsterdam. También la ciudad holandesa planea subsidiar vehículos eléctricos a fin de promover su uso, duplicar el número de puntos de recarga disponibles hasta llegar a los 4.000 puntos en 2018 y otorgar beneficios adicionales a este tipo de vehículos en general. Así, en menos de 10 años para 2025, Ámsterdam se convertirá en una ciudad libre de emisiones contaminantes, un modelo de movilidad sostenible, una zona donde la contaminación tendrá menor impacto en sus residentes y visitantes y un espacio cerrado para la polución. Sin duda alguna, esta es una gran estrategia a favor del planeta, pero también un modelo fácil de aplicar que más países deberíamos plantearnos. En materia de contaminación, sin duda, hay mucho por hacer, por estudiar y por aplicar. Pero sobre todo, debemos ser conscientes de que nuestra participación como sociedad es importante. Quejarnos no ayuda en nada. Propongamos, organicemos rondas para ocupar lo menos posible el automóvil. Esto puede ser un primer paso, pero también a nivel individual, recoger las heces de nuestras mascotas, no tirar basura, inculcar en los niños el respeto por nuestro entorno y, sobre todo, cuidar los árboles. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.